Sábado de puro alcohol y se me alborotaron las ganas de beber toda la noche hasta que llegue la mañana. Reunión de bandida con todos mis panas, hasta la que tenga marido hoy hará lo que le dé la gana. Nadie sabe, nadie supo, no se enteran. Vamos pa'l cuarto, mami, que su amiga le coopera. Ando en modo arrecho y se le nota que le entró la rechera. Y quiero bandida que hagan lo que yo quiera. Quiero beber, quiero beber, quiero beber. No quiero agua, quiero alcohol para la sed. Quiero beber hasta que no me acuerde cómo es que llegué derecho pa' mi casa con mis dos pies. Quiero beber, quiero beber, quiero beber. No quiero agua, quiero alcohol para la sed. Quiero beber hasta que no me acuerde cómo es que llegué derecho pa' mi casa con mis dos pies. La verdad no estoy triste, ni siquiera ando en sentimiento. Estoy haciendo lo malo y te juro no me arrepiento. Si me robé a tu chica, lo siento. Voy, ponga la querella, nombre puri, papi en el destacamento. Botella toda la noche pa' mi mesa. Si la tipe serio, culi floja, no interesa. Discúlpame si eres Sofía y luego te llamo Vanessa. Tengo mucho licor dentro de mi cabeza. Date un trago, dame uno, dame dos, dame tres, dame cuatro, dame cinco, dame seis. Hagamos bulla hasta que no llegue la ley. Si bajan el volumen, tranqui, yo me pongo de DJ. Date un trago, dame uno, dame dos, dame tres, dame cuatro, dame cinco, dame seis. Hagamos bulla hasta que no llegue la ley. Si bajan el volumen, tranqui, yo me pongo de DJ. Una Jordan retro pa' brilla duro esta noche. Y siempre peluchito pa' que los culos se achochen. Si piden de la verde, voy a hacer que ya sea chanti. Con los ojos rojos, mi micrófono que cante. No estamos en amor, a la locura, dale play. Tú estás en loquera y yo soy un loco también. No me hablen de agua, que solo es biela pa' las seis. Si tu novio te llama, dile que se fue el internet. Date un trago, dame uno, dame dos, dame tres, dame cuatro, dame cinco, dame seis. Hagamos bulla hasta que no llegue la ley. Si bajan el volumen, tranqui, yo me pongo de DJ. Date un trago, dame uno, dame dos, dame tres, dame cuatro, dame cinco, dame seis. Hagamos bulla hasta que no llegue la ley. Si bajan el volumen, tranqui, yo me pongo de DJ. Quiero beber, quiero beber, quiero beber. No quiero agua, quiero alcohol para la sed. Quiero beber hasta que no me acuerde cómo es que llegué derecho pa' mi casa con mis dos pies. Quiero beber, quiero beber, quiero beber. No quiero agua, quiero alcohol para la sed. Quiero beber hasta que no me acuerde cómo es que llegué derecho pa' mi casa con mis dos pies. Jeje. El Puri, ok. Caleta Music. Indica J. Caterway Music. El regalito. Pecho, declara feriado en el barrio, que hoy vamos a beber hasta que nos caigamos.